Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de hoy, vamos a acercarnos ya a todas las iniciativas que se desarrollan precisamente en este tiempo de Cuaresma. Hemos pasado un carnaval totalmente atípico, sin celebraciones, sin actos de carácter público y festivo, y vamos a pasar también pues precisamente por una Semana Santa sin actos de carácter público, con manifestaciones públicas de fe. Es así como se determinó, además también por parte, precisamente de la diócesis de Jerez, de la que depende la parroquia de nuestra localidad, con la suspensión de todos los actos de culto externo. No es el caso de los cultos que se desarrollan de manera interna en los distintos templos religiosos. De hecho, en la jornada de ayer arrancaba el triduo en honor a la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Y de ese asunto vamos a hablar nosotros en el día de hoy con Sebastián Casilla, que ya nos acompaña y a quien vamos a dar la bienvenida. Sebastián Casilla, muy buenos días. ¿Qué hay? Muy buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, suspenden los actos de culto externo, pero evidentemente lo que no se suspenden son los diferentes cultos y acciones que se desarrollan, bueno, pues en este tiempo de Cuaresma y de cara a la Semana Santa. Y entre ellos, pues tenemos el triduo al cautivo que, se está desarrollando durante estos días, ¿verdad? Sí, un triduo que, como viene siendo tradicional, se celebra siempre lo que es el martes, miércoles y jueves anterior al primer viernes de marzo, y es un culto que no queda suspendido, puesto que es un culto interno. La diócesis de Asidonia Jerez permite que este culto se celebre, al igual que nuestra parroquia, evidentemente pues manteniendo las distancias de seguridad y todas aquellas medidas higiénico-sanitarias con las que tenemos que convivir en esta situación que nos encontramos actualmente. El año pasado pues ya prácticamente no estábamos en estado de alarma, pero sí estábamos a las puertas. Ya tuvimos que adoptar una serie de medidas, no quizá tan drásticas como esta de este año, pero vamos, se puede realizar dentro de las medidas de seguridad, como se están realizando en la parroquia de Nuestra Señora de la O, pues todas las misas, todas las eucaristías, etcétera, al tratarse de un culto interno. Lo que vamos a tener este año es lo que son los cultos externos de Semana Santa. Claro. ¿Dónde se está llevando a cabo el triduo? Pues el triduo se está llevando a cabo en la parroquia de Nuestra Señora de la O, como viene siendo habitual durante todos estos años posteriores, con la diferencia, con la salvedad de que, como ahora mismo tenemos un toque de queda a las 10 de la noche, sí, pues la hermandad ha tenido que adaptar los horarios de triduo, ponerlos más temprano, y así los hemos hecho coincidir para que no hubiera mucho lío entre horarios de hermandad, horarios de propios de parroquia, con los mismos horarios que de misa que tiene la parroquia. Entonces, todos los actos, tanto ayer martes como hoy miércoles, como mañana jueves, 7 de la tarde, las tres misas de triduo, y la función principal, también con la novedad este año, que en lugar de ser a las 9 de la noche, pues va a ser también a las 7 de la tarde. La verdad que son horas un poco difíciles o raras para lo que es ubrique y lo que es el ámbito laboral que tenemos, pero nos tenemos que adaptar a estos horarios debido a que ahora mismo hacer una función principal a las 9 de la noche un viernes, cuando a las 10 hay un toque de queda, no, etcétera, etcétera, aún es difícil. Y por las noticias que teníamos, por muy bien que fueran las cosas, esta ampliación de la que se está hablando de toque de queda no iba a ser mucho anterior a esta primera semana de marzo, como muchos llegarían la segunda, tercera de marzo, segunda, tercera semana de marzo por parte del gobierno de la Junta de Andalucía. Sabemos que en esta primera semana de triduo va a ser complicado, entonces adaptamos inmediatamente pues los horarios a todos a las 7 de la tarde, que son los horarios que ahora mismo tiene la parroquia en cuanto a celebración y eucaristía. ¿A cargo de quién corre la predicación? Pues a cargo de Salvador, Antonio Salvador Vadillo, que es un hombre que estuvo aquí en Ubrique, estuvo de vicario en la época que tuvimos a don Ildefonso González de párroco. Estuvo muy poco tiempo, pero estuvo aquí algo de vicario. Tiene amistad con gente de la Junta de Gobierno. En el pasado mes de octubre del año 2020, pues se pusieron en contacto con él en el Puerto Santa María, que es el lugar donde ahora mismo ejerce como párroco, y él pues no tuvo problemas en decirle que sí a la hermandad, y él se comprometió pues a hacer la predicación del martes, del miércoles, de jueves, los tres días. Y el viernes pues vendrá la predicación, lo que es la función principal, dado por nuestro párroco y director espiritual, don Roberto Romero Varello. Bueno, pues eso en cuanto a lo que son los cultos que se llevan a cabo por parte de la hermandad Nuestro Padre Jesús Cautivo y rescatado a su titular. Y como decíamos, bueno, pues este año actos de carácter público no se pueden desarrollar, no se van a llevar a cabo, desde luego, pero no sé si se planifica o se plantea alguna alternativa, ¿no? Por parte de las hermandades, en el vuestro caso, por parte de la hermandad del Cautivo. Sí, sí, se planifican alternativas, al igual que el año pasado las tuvimos, uh-huh. y tuvimos aquella noche tan mágica, tan bonita que tuvimos del Miércoles Santo. La luz del Cautivo, ¿no? A pesar, claro, uh-huh. y a pesar de que estábamos encerrados en las casas y aquel confinamiento que tuvimos fue total, este año esperemos que si estamos confinados o mantenemos este estado en el que estamos, no estemos, digamos, tan atados uh-huh. y nunca mejor dicho como estuvimos el año pasado, y podamos, aunque no podamos tener la estación de penitencia de nuestro Cristo en las calles, y podamos tener una serie de actos y cosas que, manteniendo una seguridad y cumpliendo con una normativa higiénico-sanitaria, se puedan llevar a cabo. Estos son unos actos que la hermandad nos tiene planteados, pero aún no están aprobados en Junta de Gobierno. Entonces, en el momento que se aprueben en Junta de Gobierno, pues vamos a comunicarlos a los medios, tanto en tema de papeleta de sitio como en tema de actividades, etcétera. La papeleta de sitio, adelantamos que no va a haber puesto, no va a haber papeletas físicas de sitio como tal, debido a que no vamos a tener lo que es la estación de penitencia, claro. Pero evidentemente sí vamos a hacer una papeleta solidaria que desde el pasado mes de febrero, finales de enero, por ahí lo estuvimos planteando junto de gobierno, si se quiere hacer una papeleta solidaria para que aquellas personas que lo quieran a través de Bizum, a través de la cuenta de hermandad, o incluso por donativo directo, la propia casa de hermandad, pues lo que se recaude en este aspecto, pues la hermandad lo pueda destinar tanto a Caritas Diocesana como a distintas organizaciones y distintos colectivos y distintas labores sociales que puedan digamos llevarse a cabo. Los actos que luego se van a hacer, pues se quiere hacer algo muy parecido a lo que se hizo el año pasado, aquella noche de las velas, donde todo el pueblo de Urrique, durante la época, las tres horas que duró la estación de penitencia, encendió una vela. Hubo actos donde hubo gente que salió a los barcones saeteros que le han cantado al cautivo a cantar saeta. Hubo distintos actos que este año se quieren repetir, incluso algunas cosas novedosas, pero que todavía están ahí a expensas de aprobar por la Junta de Gobierno. Sí hay un hashtag que ya se está publicando, que es almohadilla el cautivo si sale, almohadilla el cautivo si sale. Y con este hashtag, pues es con el que este año 2021 queremos englobar todos los actos paralelos que queremos hacer a esa estación de penitencia. En cuanto a culto, en cuanto a todo lo que es interno, a nivel dentro de parroquia, y la seguridad está garantizada, pues eso se va a mantener prácticamente igual, a excepción del viernes, que el besapié del viernes pues se cambia por un acto devocional, un acto en el que la gente pasará por delante de la imagen, manteniendo una distancia de seguridad, pero evidentemente sin poder tocar al Cristo y sin poder besarlo los pies del Cristo. Se convertirá el besapié en un acto reverencial. Te refieres al primer viernes de marzo, ¿no? Ahora este viernes exactamente, que exactamente, el primer viernes de marzo. Se mantendrá todo más o menos como está, pero se cambiará el besapié por un acto reverencial, que el año pasado, aunque tuvimos la suerte de poder celebrar el besapié, porque todavía no se había decretado el estado de alarma nacional y estábamos ahí a las puertas de esa declaración de decreto por parte del Gobierno de la Nación, si ya, digamos que la sospecha del COVID, todas estas cosas estaban ahí en el aire, y el año pasado pues no fue acto reverencial como tal, pero sí fuimos un poco pioneros en la hermandad en que ya la gente, el 90% de las personas que pasaban ante la imagen del Cristo, prácticamente lo que hacían era una parada, una reverencia, y pasaban, y fue muy poca gente ya la que pudo besar o quiso besar los pies del Cristo, curándose en lo que se temía que podía venir este tema de la pandemia. Bueno, Sebastián, nos hemos encontrado con que este va a ser el segundo Miércoles Santo que la imagen del cautivo no va a poder procesionar, y no es a causa de las inclemencias meteorológicas, sino a causa de la pandemia. En realidad ya ha habido tiempo para asimilarlo, ¿no?, después de todo lo que hemos vivido, pero ¿cuáles son las sensaciones que se tienen, ¿no?, desde la hermandad del cautivo? Pues sinceramente creo que el año pasado, y aunque ha habido más tiempo para asimilarlo, creo que se asimila peor. Y lo comentábamos el otro día en la Junta de Gobierno, porque el año pasado nos cogió como de sorpresa, en el sentido de que nosotros pudimos celebrar bien el triduo, el desapié con muchas medidas de seguridad, con mucha precaución, se pudo medianamente hacer, pero teníamos fe o teníamos esperanza en que las 3-4 semanas que quedaban el año pasado para Semana Santa, este tema de la pandemia fuera algo de 10, 15, 20 días y luego fuera remitiendo. Nosotros, claro, nadie sabíamos esto iba a llegar a la dimensión que ha llegado, ni mucho menos que iba a llegar hasta este año. Entonces, el año pasado teníamos esa esperanza. Luego, después de no tener esa esperanza y llegar confinamiento general y ver que la salida profesional prácticamente iba a ser imposible, pensamos, pues mira, pues esto va a ser un año que no vamos a aguantar como podamos, nos vamos hasta la idea de que como si hubiera estado lloviendo y nos hubiésemos quedado en el templo, pero nunca llegamos a pensar que íbamos a llegar hasta este año en esta situación. ¿Qué ocurre? Que este año, cuando estamos en los cultos, sin tener que mirar al cielo, sin tener que mirar datos sanitarios, sin tener que mirar más nada, sabemos ya con muchas semanas de antelación que este año no hacemos estación de penitencia. Entonces esto quizá tener la realidad, la dura realidad desde muy pronto, no sé, quizá pues un poco más duro que el año pasado, aunque sí tenemos esperanza y siempre bien, yo en la casa de la esperanza tenemos la esperanza de que como la noche del miércoles santo fue tan grande y tan mágica, a pesar de que no pudimos hacer en la estación de penitencia el año pasado, pues este año pues la gente pueda acompañar de la manera que acompañó el año pasado con sus velas, con las iniciativas que se vayan planteando, etcétera, y podamos tener una magnífica noche. Podemos decir que el cautivo se ha salido por las calles de Ubrique, no presencialmente, pero sí ha llegado a todos los barcones de Ubrique, a todos los corazones de los ubriqueños, ha entrado en todos los hogares de los ubriqueños, y de ahí ese eslogan o ese hashtag que tenemos este año del cautivo si sale. No estará en las calles físicamente, pero sí estará, digamos, espiritualmente y de muchísimas maneras en todas las casas y en todo el pueblo de Ubrique. Claro. Bueno, sí que es cierto, ¿no?, que el año pasado había más, a lo mejor más optimismo a la hora de mirar al futuro. Este año, con todo lo que llevamos pasado, ¿no?, y siendo ya el segundo año consecutivo en el que, bueno, pues se queda sin poder realizar estaciones de penitencia, ¿no?, las diferentes hermandades, sí que quizás que un poco más cansado, ¿no?, por llevar a cuestas todo esto, ¿no?, porque si ya se hace difícil en circunstancias normales, pues participando o realizando, ¿no?, lo que es el día a día de un colectivo, pues también, ¿no?, se hace difícil sobrellevar la pandemia. Claro, el año pasado lo que nos pasó es que, pero yo creo que no solo a nosotros, a la gente del cautivo, yo creo que a todos los colectivos y a todo el mundo en general, cuando llega una pandemia, y llega una pandemia ya en pleno siglo XXI, nadie piensa que puede ser de las dimensiones de lo que podría haber sido una pandemia medieval, una pandemia de otros tiempos atrás, donde había quizás menos medios, donde había quizás menos avances sanitarios. Entonces, en un principio dijimos, estos 10, 15 días tendrá que ir remitiendo poco a poco. Lo mismo llega Semana Santa y podemos. Luego nos dimos con la dura realidad de que no, de que esto era más serio de lo que nos parecía, pero claro, decíamos, a un año vista vamos a hacernos a la idea de que este año no hemos podido salir como si hubiese llovido o por lo que sea, no hemos podido salir, y vamos a poner todos los esfuerzos en el 2021. Pero claro, pasa prácticamente un año, la hermandad puede hacer muy pocas actividades, la Casa Hermandad, que es un proyecto de apertura de la hermandad hacia todos los hermanos, hacia todas las personas que pertenecen al cautivo, pues prácticamente se ha podido utilizar muy poco, puesto que por medidas, por distancia, pues no se ha podido este año montar el Belén, no se ha podido dar conferencias, no se ha podido hacer prácticamente nada. La vida de hermandad ha estado durante este año muy limitada, muy mermada. Los ingresos económicos también, al no cobrarse papeleta de sitio el año pasado. Las cuotas de hermanos se han visto un poco mermadas, no solo por la situación económica, sino porque ha habido muchos meses que los corredores, la gente que se dedican a correr, tampoco han tenido todo el tiempo necesario ni han podido ir a cobrar todos los recibos que se quisieran, incluso sitios donde iban a cobrar los recibos y no podían cobrar porque eran domicilios, hogares donde había gente que estaban confinadas con el virus. Entonces, eso llegó a un riesgo tan extremo que tuvimos que dejarlo todo y suspenderlo prácticamente todo. ¿Qué pasa? Que llega Navidades, llega un nuevo año, llega 2021 y todos ponemos la esperanza en este año que llega de empezar, digamos, a retomar la normalidad, el año de la normalidad. Pero quizás nos damos con la dura realidad de que llega Cuaresma, llega Semana Santa, estamos en las mismas, y el problema que vemos es que no sabemos qué va a pasar el año que viene, puesto que parece que se atisba un poco de luz a final del túnel, pero todavía no terminamos de ver esa luz. Y esa incertidumbre, digamos, ese año tan duro que hemos tenido, esas cosas, lo que nos hace ahora mismo, pues, que este año pues tengamos asimilado de que no vamos a salir, pero quizás sea muy duro, no solo porque son dos años, sino porque es que no terminamos de ver esa luz que quisiéramos ver al final del túnel. Quisiéramos que al menos tuviéramos esa esperanza de decir, no salimos tampoco en 2021, pero todo parece indicar que 2022 va a ser el año de la vuelta del cautivo a las calles de Ubrique. Pero es que ni cautivo ni ninguna hermandad ahora mismo, yo creo que ni en Andalucía ni en España, tiene encima de la mano esa certidumbre de cuándo se podrá empezar a la, al menos hacer cultos externos en las calles. No, es bastante difícil, la verdad, el hacer cábalas a ese respecto, ¿no? Y sobre todo, pues estamos hablando de una magnitud importante de aglomeración de personas, que son las que se dan cita en los actos públicos de esas manifestaciones de fe, ¿no? En las salidas procesionales y demás. Entonces, pues es bastante complicado, ¿no? De tener esa certidumbre, como tú decías, ¿no? Claro, y aparte se junta otra cosa, se junta que en el tema costal y en el tema de las salidas procesionales, en los actos externos, los internos sí están controlados, los externos podemos ver que, por ejemplo, en Ubrique, pues, se ha hecho lo que es la novena de Nuestra Señora de los Remedios con total garantía, el día 8 la Virgen de los Remedios tuvo su función con total garantía, claro, todas las misas que se están haciendo en la parroquia, pues exactamente igual, son lugares que son muy seguros y que aplicando las normas y la distancia en lugares tan grandes y con tanta ventilación, pues no ha surgido nada y no tenemos problemas, al igual que estos días de trigo. En los cultos externos es distinto, en los cultos externos hay una masificación de personas que es incontrolable. Y a pesar de que hay hermandades en Jerez, en Sevilla, en grandes ciudades que han propuesto, por ejemplo, el tema de PCR a los costaleros, propusieron también el tema de introducir lo que los famosos filtros HEPA debajo de los pasos, que no es inviable, se puede hacer. Incluso es posible que cuando esto de la pandemia pase, algunos pasos de Semana Santa incluyan debajo los filtros HEPA, ya no por el tema del virus, sino para que los costaleros, la persona que carga debajo del paso, pues la ventilación o el aire que haya sea un aire más limpio de este por si respira. Entonces eran innovaciones que a raíz del virus llegarán también a la Semana Santa. Pero evidentemente en las reuniones que ha habido de hermandades de cofradías, el verdadero problema no eran PCRs a costaleros, filtros HEPA o distintas medidas que se podían tomar. El verdadero problema era que cuando un paso de una gran ciudad está en la calle, son un millón y medio, dos millones de personas, incluso las que se pueden aglomerar durante una estación de penitencia en las distintas calles, plazas, sitios, y eso era incontrolable. Y es lo que hace que la Semana Santa de 2021 pues no haya podido salir adelante. Quizás pueblos pequeños donde había procesiones pequeñas que a lo mejor nos concentran más de 40, 50 personas, podrían haber sido un poco más controlables y se podrían haber celebrado. Pero tampoco creo yo que tenga sentido en unos sitios sí y en otros sitios no. Entonces yo creo que la diócesis ha acertado en decir, pues mira, cultos externos en ningún sitio de la diócesis, todos cultos internos, vamos a esperar a 2022 a ver lo que pasa. Pero sí está muy claro que va a haber una Semana Santa anterior y posterior a la pandemia. Esto sí nos tendremos que acostumbrar, que una vez que pase la pandemia vamos a ver una Semana Santa quizás distinta a la Semana Santa que vimos anterior a la pandemia. Bueno, pues sea lo que sea, de momento en este año 2021 en el que nos encontramos, no vamos a poder tener esa Semana Santa habitual, sino que, bueno, pues nos vamos a quedar también, eso sí, con las alternativas, ¿no?, que se están planteando por parte de las hermandades. Vosotros desde El Cautivo ya estáis trabajando, ¿no?, con esa campaña, El Cautivo Si Sale, que se dará a conocer próximamente. Y bueno, pues simplemente dejando notar, ¿no?, la presencia de la hermandad también en este tiempo, que es importante. Y la hermandad es noticia, no solo por los cultos, no solo también por el tema de la Semana Santa, sino porque se ha abierto ya el plazo de presentación de candidaturas para la celebración próxima de un cabildo de elecciones, ¿no? Toca elecciones en la hermandad. Tocaba de antes, pero también la pandemia es una cosa que no pudo. Tocaba en mayo del pasado año, mayo de 2020, pero mayo de 2020 veníamos recién salidos del estado general de alarma. Toda la documentación que se mandaba a la Delegación Diocesana de Cofradías, pues desde la Delegación Diocesana no se nos remitía, puesto que en todo el tiempo que había estado lo que obispado tenía parado por el confinamiento, tenía muchos temas burocráticos, de papeles, de otras cosas de diócesis paradas, y entonces había, digamos, un caos muy grande en la propia diócesis, igual que en todos los organismos. Esto del coronavirus, esto de la pandemia, pues ha trastocado todos los planes. No fue posible luego también, posteriormente al verano, pues una de las consignas que tuvimos con la reunión que tuvimos con la Delegación Diocesana de Hermandad y Cofradía era que se celebrara en octubre o noviembre, pero evidentemente octubre, noviembre es cuando se produce la segunda oleada que tuvimos, el repunte de aquella segunda oleada. Ahora hemos tenido una tercera oleada, está después de Navidades, y ya parece ser que el 20 de enero nuestra diócesis pues tuvo en bien de aprobar toda la documentación que se presentó para elecciones, unas elecciones que si todo va más o menos por los cauces que tiene que ir, se convocarán para el mes de junio, mediados de junio, finales de junio, principios de julio. Dependerá también de la aprobación tanto de candidaturas como de la aprobación final de documentación por parte de la delegación diocesana. Y ahora mismo, una vez aprobado el censo, que se aprobó con fecha de 20 de enero, en el proceso en el que estamos es en el de revisión de censo, donde todos nuestros hermanos podrán pasar todos los martes por la Casa Hermandad o a través de llamada telefónica, consultar sus datos para ver si están correctos o no, todos aquellos hermanos que lo deseen. Y desde el día 1 de marzo hasta el día 30 de abril, la apertura de plazo de candidaturas para todas aquellas personas que quieran presentarse a candidatos de la nueva Junta de Gobierno. Estas candidaturas pues se podrán presentar todas aquellas personas que lleven más de 2 años como hermanos en la nómina de la hermandad, y tendrán que presentar pues una partida de bautismo y un certificado judicial de soltería en el caso de que sean solteros, o matrimonial en el caso de que estén casados. Ya con esta información, una vez que el día 30 se cierren candidaturas, nuestro director y espiritual y párroco tendrá que emitir un informe sobre todas aquellas personas que hayan presentado candidaturas tanto a vocales como a hermano mayor, y con esta información pues se tendrá que remitir todo a la delegación diocesana para que sean ellos los que aprueben o desestimen las candidaturas que vean convenientes, y a su vez tengan en bien, una vez que esto esté aprobado, pues de darnos la autorización para convocar elecciones, unas fechas que una vez delegación diocesana de hermandades y cofradías nos dé autorización, tendremos que llegar a poner en consenso tanto con la parroquia, lo que es parroquia, lo que es párroco, el sector espiritual, con la actual Junta de Gobierno de Hermandad, que en este caso pues será una Junta de Gobierno, digamos, interina, hasta que salga una nueva Junta de las elecciones para los próximos 4 años. Será la Junta 2021-2025. O sea, las elecciones entonces serían a principios del verano, me has dicho, ¿no? Finales de junio. Principios del verano. Ahora mismo estamos en el proceso de revisión de censo, estamos en el proceso de candidaturas, y una vez que todo esto se remita a la delegación diocesana de Hermandades y Cofradías, pues necesitan un tiempo para revisar el informe que el párroco manda sobre las candidaturas, si son candidaturas favorables y cumplen con los requisitos, y una vez que ellos tengan en bien de aprobar esa documentación, cuando esa documentación, viene de vuelta a lo que es la hermandad, ya la hermandad con esa documentación aprobada, tiene lo que es una reunión con el párroco director espiritual, y ambas partes tienen que llegar a un consenso de establecer fecha para cabildo electoral. Queremos que sea mediado del mes de junio, lo más tarde a principios de julio, pero claro, no depende de nosotros, depende también del tiempo que tarde en venir la aprobación, y también de que esperemos no haya una cuarta ola, no haya, también se pueda posibilitar esta participación electoral. Ahí hay también algunos flecos que atar, no sabemos si luego lo que son las elecciones, las mesas electorales, serán en la casa de hermandad o serán en los anexos de la parroquia, algo que también tendremos que reunirnos también con el párroco, y también tendremos que ver lo que la normativa diocesana fija para eso. De momento el proceso en el que estamos es revisión de censo y presentación de candidaturas hasta el 30 de abril de 2021. ¿Ha habido convocatorias de elecciones similares en la provincia o en la diócesis de Jerez, o suena de Sidonia Jerez, suena a vosotros? Nos consta que no, que durante el estado de alarma no. De hecho, nosotros la conversación que tuvimos con el delegado diocesano, con Joaquín Perea Montilla, llamamos con él y estamos un poco asustados, porque es que ya la Junta de Gobierno llevaba 7, casi 8 meses más gobernando de lo que le tocaba. Ya la Junta de Gobierno tenía que haberse disuelto en mayo, junio del pasado año, que pasó la Semana Santa posterior. Entonces él nos dijo que no teníamos problema, puesto que la diócesis de Sidonia Jerez había estipulado que todas las hermandades que le había cogido, proceso electoral durante los meses de pandemia o esa situación atípica, ¿no? Atípica que teníamos, pues tenían autorización por parte del obispado para alargar lo que era su legislatura, su mandato, incluso 8, 9, incluso 12 meses, incluso un año. Vale. Entonces ahora mismo los que la han cogido en tema de pandemia van a celebrar elecciones prácticamente lo que va a ser abril, mayo, junio, julio, respectivamente, conforme la situación lo va permitiendo. Tenemos autorización por parte de la diócesis para alargarlo en el tiempo, que durante ese periodo, como la diócesis ha estado muy... el mandático ferroviario no ha estado prácticamente activa, no ha podido aprobar lo que es celebración de elecciones. Claro, lo que no sabemos es cómo sería el proceso electoral, cómo se desarrollaría, pero yo imagino que el tema del quórum que se requiere se mantiene, ¿no? Ahí no habría alteraciones. Sí. La normativa diocesana es la misma, se celebran las elecciones con anterioridad o posterioridad, ahí no cambia nada. El quórum se sigue manteniendo. Nosotros tenemos un censo electoral ahora mismo de unas 435 personas, puesto que los que tienen derecho al voto son los mayores de 18 años. Tenemos nosotros casi 1.000 hermanos, pero se da la circunstancia de que una mayoría muy grande de hermanos son menores de 18 años. Estos no tienen derecho a voto. Entonces, el censo, una cosa es censo electoral y otra cosa es censo de hermandad. Claro. Por el censo electoral y de derecho a voto con mayoría de edad, tenemos unos 435 hermanos, chispa más o menos, y el quórum que nos exige obispado es de una participación al menos de unos 97-98 hermanos. Por ahí tendrían que votar para que esas elecciones fueran válidas. Es el quórum que tenemos que cumplir. Ahí radica la importancia de lo que es el cabildo de elecciones, ¿no? En una hermandad, porque por ley hay que, de manera obligada, tienen que votar un mínimo de personas para que esas elecciones se den válidas y para que esa candidatura que se vaya a respaldar pues obtenga, ¿no?, la conformidad. Así que ahí estriba la importancia, por eso el hecho de que se haya ido retrasando con el tema de la pandemia, ¿no?, porque tiene que existir la votación de al menos ese mínimo de personas. Y la votación, claro, tiene que ser de manera física, me imagino. Es que, dime. Sí, hasta hace poco tenemos entendido que lo que era la diócesis de Doña Jerez, no sé si hace 8 o 10 años atrás, la normativa diocesana permitía lo que era un voto por correo. Eso, o un voto a través de correo. Ya creo que no, ya que tiene que ser voto presencial. Eso. Entonces, nuestra hermandad, por ejemplo, necesita al menos de 100 personas que participen directamente en las urnas para que el resultado sea válido. Dependiendo de que se presente un candidato, todos tres de los que se presentan, al menos tienen que haber votado 100 hermanos. Imagino que en hermandades mayores, el quórum es mayor, necesitan al menos 200, 300, y evidentemente en una época de pandemia donde ha habido confinamiento domiciliario, donde ha habido personas que han estado haciendo una cuarentena, etcétera, estos quórums no se podían cumplir. Entonces, de ahí radica de que, presumiblemente, las elecciones serán mediados de junio, principios de julio, pero contando con que la situación más o menos vaya mejor. Si hay una cuarta ola, no sabemos hasta qué punto. De momento, lo que se está haciendo es revisión de censo, presentación de candidatos, y ahí estamos a la espera de lo que nuestra diócesis nos diga, lo que es la delegación diocesana y lo que podamos pasar también con nuestra parroquia, con nuestro párroco director espiritual. Venga, y ahora te sondeo, Sebastián. Intenciones en cuanto a las candidaturas. ¿Qué me puedes contar, que se sepa? No, se sabe poco, prácticamente nada, puesto que ahora mismo venimos saliendo de lo que esto nos acudió prácticamente de improviso. Nosotros pensábamos que ahora todavía iba a tardar un poco el tema electoral. Uh-huh. El día 20 aprobaron el censo. Llevamos un día nada más con el plazo de candidaturas abiertas, lo que es un día uno. El día uno fue festivo, aquí en Andalucía el día 2, lo que fue el día de ayer nada más. Un día nada más, de momento todavía ni nada presentado. Y la verdad que las intenciones, al menos de la gente con la que yo muevo, no sé quiénes tendrán intenciones de repetir, quiénes no. Imagínate tú, de gente que pueda venir, otros hermanos que puedan venir distintos, que quieran entrar, pues aún sé todavía menos. Hasta el día de hoy no hay nada presentado, ni de la junta que está ahora mismo funcionando, ni de la junta, ni de otros hermanos que puedan venir de fuera. Vamos, yo de hecho lo sé como secretario, que soy el que llevo el tema. Me consta que en despacho parroquial tampoco, y evidentemente también es pronto, claro, no. Un día nada más. A ver, yo te lo pregunto, no de manera, Sebastián, no de manera formal, con una candidatura ya presentada, pero te lo pregunto porque evidentemente tú formas parte de una junta de gobierno, y si hay una intención de seguir trabajando, ¿no?, esa junta de gobierno en la misma línea que habéis mantenido, sobre todo, bueno, pues después de haber liderado un proyecto en el que se ha comprado una casa hermandad, en el que se ha trabajado mucho, bueno, pues en este sentido, ¿no?, y se ha habido un esfuerzo grande también realizado por parte de esa junta de gobierno en esta línea, para mantener esa línea de trabajo, pues al menos tiene que haber personas que formen parte de esa misma Junta de Gobierno que estén al mando, ¿no? Y por ahí te preguntaba. Sí, la Junta de Gobierno que está actualmente, yo tengo entendido que hay una mayoría, en gran parte un seno de esa Junta de Gobierno que va a presentar su candidatura y al menos quieren continuar. También hay algunas personas de esta Junta de Gobierno actual que llevan muchísimo tiempo y también quieren dar un paso al lado, quieren descansar un poco. Nos comenta que dice, yo por ejemplo, a lo mejor soy tesorero, soy mayordomo, yo quiero ahora, por ejemplo, ser vocal o quiero mantenerme un poco al margen para que empiece a entrar también salida nueva. En un principio, al menos la candidatura a la que yo estoy, la que estoy en la Junta que estamos, hay personas en la Junta actual que quieren volver a presentarse o quieren volver a con esta Junta a seguir adelante. También en esta misma Junta que estamos hay personas más que quieren un poco de descanso. Pero me imagino que esta candidatura también buscaría o intentaría buscar personas para suplir a esas personas. Otras posibles candidaturas que puedan llegar, es posible que también lleguen otras, pero esa información yo ahora mismo que sinceramente no la tengo, si no te puedo decir. Yo como secretario hay tres posibilidades de traer las candidaturas a secretaría, que a secretaría no estaría nada, casa hermandad y despacho parroquial. El día 1 fue festivo, el día 2 fue el día de ayer y es pronto. Tendremos que esperar todavía hasta el 30 de abril, son casi 2 meses, que es lo que estipula la normativa diocesana. Y yo me imagino que los movimientos que se vayan produciendo pues, se van a producir una vez que pase Semana Santa. Una vez que pase Semana Santa, segunda, tercera semana de abril, pues cuando ya empezaremos a ver si hay candidaturas, si hay gente que se va presentando, etcétera, etcétera. Claro. El momento yo creo que todavía es un poco pronto para aventurar. Claro, es lógico, desde luego, ¿verdad? Después de Semana Santa y hasta el 30 de abril, como tú decías, pues está abierto ese plazo para poder presentar candidaturas de cara a el próximo cabildo de elecciones que se podría convocar pues a principios de verano, a finales de junio, principios del mes de julio, tal y como nos comentabas. Bueno, y de hecho, desde Secretaría la idea que teníamos era un mes de revisión de censo y para la presentación de candidaturas pues teníamos más o menos ideas de que se presentaran más o menos hasta poco antes de Semana Santa, pero desde la delegación diocesana nos dijeron que tenemos al menos casi 2 meses. El plazo tiene que ser más o menos de unos 50-60 días abierto. Y evidentemente, pues el plazo como estipulado, un plazo bastante amplio, que es hasta el 30 de abril, para que una vez que pase también Semana Santa y pase todo esto, pues la gente tenga tiempo bastante de pensarlo. Y también gente que en Semana Santa a lo mejor, pues, le pique la curiosidad, el gusanillo, le gusta el tema, y diga, pues mira, pues yo me presento una candidatura junto con unos candidatos, a ver lo que va pasando. Claro. Bueno, pues en principio lo que sí tenemos es el desarrollo de los cultos religiosos en honor a la imagen del cautivo, titular de la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo rescatado, que como decíamos se están desarrollando durante estos días en la parroquia Nuestra Señora de Lao. Recuerden que el viernes tiene lugar esa veneración, porque no puede haber besamano a causa de la pandemia, pero sí que tenemos esa exposición, ¿no?, de la imagen en veneración. Y bueno, pues a partir de ahí, pues trabajar ya de cara al próximo miércoles santo a las alternativas, ¿no?, que se puedan plantear por parte de la hermandad del cautivo. La verdad que sí, ya para cerrar el tema electoral, sí comentarte de que ahora mismo también está todo muy abierto y todo puede pasar, debido a que la normativa diocesana también dice que un candidato a hermano mayor no puede estar más de 8 años. En el caso de la hermandad del cautivo, por ejemplo, la última candidatura, el actual hermano mayor, Cristóbal Franco Sevilla, puede volver a presentarse, puesto que como hermano mayor de hermandad no lleva, por ejemplo, los 8 años. Entonces, podría, si él quisiera, puede volver a presentarse a otro nuevo mandato de 4 años. Claro, porque recordemos que la hermandad ha trabajado muchísimos años como agrupación parroquial, que aunque ya esté constituida como hermandad, esto es relativamente reciente, ¿verdad? Claro, entonces está el tema de que tanto Cristóbal como gente que estamos ahora mismo Junta de Gobierno, como todos los hermanos que tengan ahora mismo 18 años de edad y lleven más de 2 años como hermanos, pueden presentarse. Entonces el abanico de posibilidades es muy grande. Dentro de otros 4 años, cuando haya elecciones, a lo mejor ya el abanico no es tan grande, puesto que habrá candidatos o personas que al llevar en Junta de Gobierno 8 años no pudieran, al menos ya no pueden repetir, al menos en cargos altos de la Junta como hermano mayor, etcétera. Pero ahora mismo el abanico es bastante extenso. Y la verdad que todavía puede pasar de todo y se pueden presentar muchísimas personas, incluso la misma Junta de Gobierno, etcétera, etcétera. Pero eso todavía es pronto. Hasta el día 30 no tendremos idea más o menos de lo que pasará. Y luego estos candidatos, una vez que se presenten, tienen que ser aprobados y ratificados. Tanto, primero, por el párroco director espiritual, en segundo lugar, luego por la delegación diocesana de hermandades y cofradías. Bueno, pues se queda también ese aspecto, ¿no?, en relación al próximo cabildo de elecciones. Y como decíamos, pues nosotros nos vamos a quedar con ese trigo, los cultos religiosos que están teniendo lugar, como decíamos, en honor a nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, y bueno, pues invitando, ¿no?, a todas aquellas personas que quieran sumarse a participar en ellos, prácticamente, ¿verdad? Sí, invitar a todo el pueblo de Urrillo que se quiera sumar a estos cultos, tanto ayer martes como miércoles y mañana jueves, a las 7 de la tarde, lo que es la misa de Eucaristía en honor a nuestro Padre Jesús cautivo rescatado, el trigo, y el viernes la función a las 7 de la tarde y durante todo el día, desde las 9 de la mañana hasta poco antes de que empiece la función de la tarde, pues nuestra Sagrada Imagen titular estará expuesta a todos los fieles y devotos del pueblo de Urrillo, así como hermanos. En este año, por el tema de la pandemia, en lugar de esa pie, pues en actos reverenciales. Sí pedimos a todas las personas, pues evidentemente, por el bien sanitario, por el bien de la salud de todos, que respeten todas las medidas de seguridad, que esto no están puestas por capricho, es por el bien de todos. A la hora del acto reverencial, pues mantengamos, cuando vayamos entrando, lo que es la distancia del metro y medio. A la hora de pasar por delante del Cristo, hagamos una reverencia, no nos quedemos parados delante del Cristo, no toquemos el Cristo, no besemos los pies del Cristo, y evidentemente hemos entrado por un sitio y salimos por un sitio totalmente distinto para no cruzarnos con la gente que va entrando en el Cristo. Simplemente es cumplir una serie de medidas muy básicas, pero que debemos entre todos llevarlas a cabo para que todo salga con la normalidad que queremos y no tengamos que lamentar temas de contagio, temas. No pasa nada en el sentido de que está todo muy estudiado, está todo muy bien planteado, pero evidentemente nunca está mal recordar a la gente de que las medidas están para cumplirlas, y si las cumplimos, pues ahí está la clave del éxito y la clave de que todo salga como debe de salir. Pues con esas recomendaciones, desde luego, nos vamos a quedar agradeciendo a Sebastián Casillas que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique, ofreciéndonos toda esta serie de informaciones en torno a la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Sebastián, gracias por estar con nosotros. Pues casi una vez a ustedes por ofrecernos la posibilidad de llevar la actualidad de esta hermandad a todo el pueblo de Brique, a todas las personas y audiencias de Radio Brique, y evidentemente pues nos emplazamos para poco antes del Domingo de Pasión, lo que va a ser los actos de la Virgen de la Esperanza, también actos reverenciales en lugar de besamano, su función, y luego para también desglosar todos estos actos que vamos a hacer paralelos a lo que sería la estación de penitencia con este hashtag El Cautivo Si Sale 2021. Pues nos quedaremos pendientes de conocer toda esa información. Gracias por estar con nosotros, lo dicho, muy buenos días. Pues muy buenos días, Rocío, muchísimas gracias.